Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. El Beto Rodríguez Abella no lo quiere, pero para mí, el viejo Silverio Bilbao fue un referente de la vida. Un hombre que dejó huellas en mi comportamiento. Un hombre que me demostró ser amigo, como pocos. Entre las mil anécdotas que podría contar sobre él, un milico jubilado, conocedor como pocos de cada rincón del departamento, no podré olvidarme nunca de una fría noche de junio de hace como 50 años, cuando, tentando una vez más a la fortuna que seguía esquiva, abrí las puertas de un negocio en plena avenida Juan Antonio Lavalleja en 33. Se trataba de una vinería. Y para aquella ocasión contaríamos con la presencia de Santiago Chalar, entre otros artistas de primer nivel que estuvieron presentes. El primer cliente que llegó de traje y corbata fue Silverio Bilbao, para el que elegí la mesa mejor ubicada. No olvidaré que pidió un vino embotellado, de los caros, y lo hizo destapar en la mesa, como hacen los clientes exigentes. Pues bien, al poco rato se empezó a llenar el amplio local y antes que subieran al escenario los artistas de mayor destaque, Silverio se levantó y dejó la mesa libre. Naturalmente me acerqué por si algo hubiera estado mal, algo que lo disgustara. No, no, me dijo. A mí no me gusta el vino, ni me gusta ningún artista folclórico. Yo vine a acompañarte. Y ante mi insistencia, me puso un dedo en el pecho y me dijo, muy al estilo vehemente de él, temprano, cuando no había nadie, era cuando vos precisabas gente que te hiciera número y aquí estuve. Ahora está lleno, hay gente parada esperando por la mesa y ahora ya no me necesitas. Y se fue. Lo seguí hasta la esquina y nos dimos un abrazo. No hubieron más palabras ni esa noche ni nunca más. Cada vez que yo intentaba recordar emocionado el episodio, un dedo en los labios me recomendaba guardar silencio. Nunca le prometí que después de su muerte el compromiso iba a quedar liberado. Él sabía que se iba a morir y se murió. Esta noche, cuando ya tarde me arrimé al Remeros, donde está el negocio que pusimos con Yané Gómez y con el Ratón Cuello allí, donde la comisión del Remeros también se portó con nosotros en esta ocasión y en otras anteriores también, cuando estemos allí acompañando al Nick y su encuentro de motos en ese negocio, me parecerá verlo a Silverio sentado en una de las mesas de las que nos cedió Sergio Rivera, con su sombrero, con su seriedad hierática, con su mirada franca, esperándome para darme un abrazo y para desearme suerte, simplemente estando allí. Silverio Bilbao ha estado muchas veces junto a mí, corporizado de distintas maneras, con la cara y la figura de otros amigos, pero ha estado allí. Estaba cuando estaba cargando encendedores, cuando recorría los caminos en busca de cueros. Estuvo en acuarela la noche inaugural. Lo vi en el concurso de asadores. No lo vi, pero sé que estuvo en el galpón de AFE. Y también estoy seguro que estaba allí mirando los cimientos de la casa mía y de Mabel en el barrio García cuando le empezamos a construir Cielos de Sueño. Silverio es el amigo que está sin que lo llamen, el amigo que no falla, corporizado como Silverio o como otro. Estoy pensando que a lo mejor decido no festejar a lo grande mi cumpleaños 79 tal como lo había programado. Y si no lo veo a Silverio esperándome para desearme muchos años más, ¿qué será de mí? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.